Vamos a hacer una oración para pedir que el Espíritu Santo nos guíe. Señor, gracias esta mañana por la oportunidad de reunirnos y humildemente, Señor, recordar tu nacimiento. Tu nacimiento también de una forma humilde. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos motive, nos lleve, nos guíe, Señor, para que te conozcamos mejor y también nos motive para actuar de una forma que te agrade, Señor, y que podamos ser luz en este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, el título se llama, el título del sermón, el título se llama, el título es Cuando llega Jesús y está basado en Lucas 2, del 1 al 7, que es básicamente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y para comenzar quiero decir algo que probablemente todos sabemos muy obvio, porque es muy obvio, y es que la mayoría de nosotros hemos estado corriendo de un lado para otro en las últimas 2 semanas o 3 semanas, tratando de cumplir con todo lo que tenemos escrito en la agenda. Cenas de Navidad con familia, cena de Navidad con el trabajo, cena de Navidad con los vecinos, cumpleaños, fines de cursos, programas de los niños en las escuelas y compras de regalos, compras de comida, etcétera, etcétera. Y todo esto es normal en esta época, pero debemos, como hemos estado mencionando, no olvidar, debemos recordar que el verdadero motivo de esta Navidad y de todas las Navidades es Jesús, no nada más de esta Navidad. Que los regalos, que las reuniones, que las agendas llenas no nos hagan olvidar que verdaderamente es Jesús el centro del día de hoy. Vale la pena repetirlo porque cada vez el mundo está más acelerado, nuestras vidas están más aceleradas y es de realidad muy difícil detenernos y recapacitar en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos al texto del día de hoy que se encuentra en los primeros 5 versículos, después veremos los últimos dos, en el capítulo 2 de Lucas. Y dice, por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta. Y cuando hablamos de la venida de Jesús, debemos recordar que fue una venida simple y sencillamente por amor. No vino para ver cómo se veían los atardeceres, no vino a ver cómo eran las navidades, no vino a ver cómo era el clima, no vino a ver otra cosa, sino vino por amor. De hecho, dice Juan que Dios los amó tanto que esa fue la razón por la que envió a su hijo. Está en Juan 3:16. Pero aún así, aunque haya sido una venida hecha con amor, no fue algo sencillo. Para comenzar, Dios, y cuando hablamos de la Trinidad es a veces difícil hacer esta diferencia entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como son uno y al mismo tiempo diferentes, pero Dios tuvo que despojarse de todo lo que era ilimitado para él y entrar en un mundo, en una situación temporal limitada para él, temporal, limitada en tiempo, limitada en espacio, limitada por muchas otras cosas. No dejó de ser Dios, pero estuvo limitado por todo lo que nos limita a nosotros. O bueno, casi todo. Todavía tenía algunas cosas más libertad que nosotros, sanar enfermos y cosas por el estilo. En segundo lugar, la gente también en esa época estaba muy ocupada y todos estaban viajando. Unos estaban recibiendo, otros estaban yendo a sus ciudades de origen, otros estaban procurando la comida para todos ellos que estaban viajando, etcétera, etcétera. Y el viaje que estaban haciendo María y José, dicen los estudiosos que tomó aproximadamente 5 días. O sea, no es nada fácil, especialmente cuando recordamos que María ya estaba en los últimos días de su embarazo. Y cuando estaba escribiendo esto me acordé de los últimos días del embarazo de Janelle. Y cuando Janelle estaba embarazada, no teníamos auto, entonces teníamos que caminar y caminábamos mucho, lo cual era bueno. Pero también teníamos que utilizar el transporte público. Y pues nos subimos al autobús y vamos a ver al doctor. Y yo nada más veía tope o bache y nada más veía la cara de Janel, cómo se aguantaba el dolor, o las curvas, ¿no? Y se agarraba la panza. Y yo digo, 5 días para María en un burro o caminando, cualquiera que haya sido, no sabemos bien, no fue nada fácil. Y tampoco para bebé Jesús, que estaba dentro del estómago de María y que también sentía lo que estaba pasando, no es como que no sentía nada. La venida de Jesús, entonces, a pesar de que fue por amor, no fue una venida fácil, fue difícil. Y estas no fueron las únicas dificultades en las que con las que se topó Jesús, digamos, al venir a este mundo. Dice los otros dos versículos que mientras estaban allí se cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. Y aunque es tradicional, como hemos hecho el día de hoy, cantar Noche de Paz, Noche de Amor, donde todo parece tranquilo, donde todo parece apacible, si nos ponemos en las circunstancias en las que estaba José y María, no fue nada de paz y tampoco nada de amor. Por una razón, llegó el momento, bueno, ellos no tenían todavía dónde pasar la noche, y de pronto María le dice a José, José, ya viene el bebé. Somos papás primerizos, sabemos que esto es algo terrorífico, porque no tienes la menor idea de lo que tienes que hacer. No dice la Biblia, pero yo puedo imaginarme sencillamente que María se quedó en un lugar y José estuvo corriendo a todos los lugares a donde pudo, pidiendo, suplicando que le dieran un lugar para su esposa. Y yo creo también que si no encontraron lugar en el mesón, fueron los mesones a los que ellos podían pagar. Me imagino que, como en todas ciudades y sociedades sucede, debía haber hostales que eran más caros para las gentes ricas y que por la pobreza de la familia de Jesús, ellos no pudieron tener acceso a este lugar. Por eso es que al final también tienen que tener a su hijo en un pesebre. Y no sé si sintió alegría o rabia al decirles cuando supo que había un lugar para pasar la noche. Yo creo que una combinación de los dos, como, qué bueno, qué feo que es este lugar. Pero la alegría que tuvieron cuando llegó Jesús, cuando vino el bebé y que era un bebé sano. A pesar de que era una situación muy insalubre y quizás en aquella época muchos bebés nacían así, no creo que, bueno, de hecho no había hospitales como los que tenemos ahora, no había, aunque hubiera sido un lugar, digamos, de alta categoría, no hubieran tenido tampoco todas los cuidados que tenían, que tenemos ahora, pero aún así, dentro de las circunstancias de aquella época, era una situación difícil nacer en un lugar insalubre. El primer hijo de José, el primer hijo de María, todos inexpertos, todos inexpertos. Un establo lleno de animales, con los olores típicos de los animales, los sonidos típicos de los animales, y que hemos romantizado, hecho algo romántico de eso. ¡Ay, qué bonito suenan los borreguitos! ¡Ay, qué bonito suenan las vaquitas! Pero si piensan que es la primera noche de un bebé recién nacido, perdón, no es algo fácil. La llegada de Dios hombre al mundo en la forma del bebé Jesús fue un verdadero acto de humillación para Dios. Dice Pablo, escribiéndole a los filipenses y hablando de Jesús, que siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y esta es la forma en que se ve el amor de Dios. En que no dice, yo soy Dios y ustedes son la creación que ha caído y pecaminosa y que está caída. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo muestran su amor viniendo a nosotros. Se hace patente viniendo en vida a la humanidad en la forma del Hijo Dios, a nacer en circunstancias difíciles y humildes para nosotros. Eso es amor. Cuando vemos algunas novelas, algunas películas románticas, cuando alguien le confiesa su amor a otro de una forma muy honesta, una de las que vienen a mi mente es la de Notting Hill, ¿no? Cuando está esta estrella de cine, que es, ¿cómo se llama la chica? Anna Scott, exactamente. Y está con este señor que vende libros y que le ha ido mal. Y le dice, mira, simplemente soy una mujer que está sentada, está frente a un hombre y le está diciendo que te ama, ¿no? Ella se despoja de toda la jerarquía, de toda la pompa que le puede dar a su estrellato y le habla directamente. Así es Dios. Y de hecho mucho más sublime, porque su situación era mucho más elevada que la de cualquier estrella de cine y la nuestra era mucho más caída que la de este personaje. Y se rebaja y nos viene a decir, los amo. Eso es lo que celebramos, porque Jesús vino por ti, vino por mí, vino por nosotros, por su pueblo. Sin embargo, existe una paradoja y es algo que nos debe tener alerta y que tenemos que tener nuestros ojos abiertos. Porque el pueblo de Dios estaba esperando al Mesías, estaba esperando a Jesús. Tenían siglos esperando a Jesús porque estaban oprimidos y estaban esperando que alguien los liberara. De hecho, sabemos que hacia la muerte de Jesús es lo que están hablando muchos, el Mesías, y había falsos Mesías. Y algunos que eran revolucionarios los agarraban y los mataban. Pero por desgracia, muchos de ellos no vieron y no reconocieron, porque no reconocieron quién era Jesús, quién era el Salvador que ellos estaban esperando. Y pude pensar al menos dos razones, puede que haya más, pero yo pensé dos razones principales por las que estas personas no vieron a Jesús. La primera razón es porque ellos estaban ocupados. Ocupados con todas las cosas que les preocupaban en aquel momento. No tenían fiestas como nosotros, no tenían posadas a las que asistir, pero tenían en esos momentos que viajar a sus ciudades, y el viajar de una ciudad a otra no es cosa fácil. Tienes que llevar comida, tienes que llevar ropa, tienes que llevar dinero, tienes que... Bueno, en esa época no se hacían reservaciones, pero tienes que hacer muchas cosas. Y si estás en donde llega la gente, pues te preparas también, compras comida, compras leña, compras todo lo que necesitas para atender bien a tus clientes porque son tus clientes y te van a dejar dinero. Y bueno, los que estaban levantando el censo seguramente también estaban ocupadísimos con filas y filas de personas. Si no había lugar en el pueblo para que se quedara José y María, nos podemos imaginar que el pueblo estaba lleno y entonces los que tenían que levantar las actas también estaban ocupados, ¿no? Y entre más pronto salieran, mejor de eso, ¿no? Y no estoy diciendo que trabajar sea malo. Porque de hecho, una de las primeras cosas que Dios manda al ser humano, a los hombres, es trabajar. Le dice a Adán, quiero que le pongas nombres a todos los animales. Y si pensamos en todos los animales que existen, dicen que debió haberse tomado mucho, mucho tiempo en ponerle nombres a todos los animales. Y dijo que cuidara del jardín. Entonces, no es malo trabajar, no es una consecuencia del pecado, es algo que Dios quiere que hagamos y quiere que lo hagamos bien. Pero lo que no quiere es que pongamos nuestro trabajo y nuestras actividades antes que Él. El segundo problema que encuentro es que las personas hicieron de Jesús a su propia imagen y su propia semejanza. Ellos imaginaron a Jesús como el rey de reyes que iban a nacer en un palacio, que iban a ser fuerte y poderoso, que iban a ser con influencia y no en un pesebre, y no en un lugar humilde, y no en una familia humilde. Era descendencia de David, entonces ellos se imaginaban a alguien como David. Y estas son dos cosas, estos dos problemas que tuvieron ellos son dos problemas que podemos tener nosotros en la actualidad. Nos podemos distraer con muchísimas cosas fácilmente. Por ejemplo, familia, trabajo, estudios, éxito, amigos, sociedad, diversión, deporte. No que esto sea malo, pero lo malo es cuando esto se vuelve más importante que Jesús. Cuando yo le doy más importancia a la diversión que a Jesús, tengo un ídolo y no tengo que tener una estatua, es un ídolo. Cuando mi trabajo es más importante que Jesús, tengo un ídolo. Cuando mi familia es más importante que Jesús, es un ídolo. Y es bien difícil esta situación porque no es que abandones a tu familia, no tienes que abandonar a tu familia, no es como, ah, Dios me llamó, a ver qué haces, Janel, con los niños. No, tengo esta responsabilidad. Pero tengo que tener en perspectiva cuándo va a ser, que Dios que es primero. Y habrá circunstancias a veces especiales, ¿no? Si están enfermos, no puedo decirles, bueno, pues, ah, te rompiste la pierna, ay, qué lástima, yo tengo que irme al culto. No, sería irresponsable. Eso no estaría mostrando a mi familia que yo la amo, porque si dice que si no, ama, que si no amas a tu prójimo, que puedes ver, ¿cómo vas a decir que amas a Dios? Tienes que... Pero es algo que te tenemos que pedir sabiduría para saber cómo balancear todas estas cosas. Los estudios, el éxito, a veces es un poco más fácil ponerlos en la balanza y ver cuándo tenemos, en qué lugar tenemos a Dios. Ninguna de estas cosas se debe entonces volver más importante que Jesús. El segundo problema también es un problema que tiene nuestra sociedad, que se imagina a Jesús de una forma que la Biblia muchas veces no lo describe. Muchos se imaginan a Jesús como esta persona que te apapacha y te consiente todo, y sí, lo que tú quieras, sí, sí, no te preocupes. Bueno, al fin, si Jesús perdonó a todos los pecadores, a las prostitutas, a los cobradores de impuestos, pues yo puedo hacer lo que quiera. Y se nos olvida, o se les olvida, que Jesús también es Dios y es santo. Y quiere que vivamos en santidad. Y no estoy diciendo que Jesús no sea esta persona que abraza, pero nada más ven una parte, un aspecto de lo que es Jesús y se les olvida los otros aspectos. Hay otras personas que creen que Jesús es este tipo Santa Claus que les va a conceder todo, ¿no? Nos va a dar una familia bien, nos va a dar sustento y riquezas, porque esas son las promesas de Dios. Y es desafortunado porque muchas iglesias están yéndose en esta idea de la prosperidad, que es lo que Dios quiere para ellos en esta tierra, y se nos olvida que eso es una profecía para cuando estemos en el cielo. Porque no podemos decir, bueno, entonces la gente de África no son cristianos porque están súper, súper más amolados que nosotros. La bendición de Dios se muestra, y en algunas personas se muestra con dinero para que lo utilicen bien, no para que sean para sus propios beneficios. Otros lo ven como este Jesús, caudillo liberador, que va a liberarnos, que va a de ser oprimido, nos va a ayudar porque somos oprimidos, y entonces el imperio y los jefes que son malos los va a destruir. Y eso es algo también que se va a cumplir en el futuro. Y no quiere decir que no luchemos por un mundo justo, no quiere decir que nos olvidemos de eso, bueno, entonces esto no va a pasar, hay que dejarlo. No dice eso. Es como decir, sí, bueno, si son salvos los que son llamados, entonces ¿para qué predico? Tenemos que predicar activamente, tenemos que luchar por la justicia activamente, pero no se nos debe olvidar que Jesús es el Jesús que muestra la Biblia y que nos muestra una gran, gran perspectiva de quién es Jesús. Es el Hijo de Dios, es Dios mismo, quiere salvación para todos los hombres, pero quiere que nos arrepintamos, que reconozcamos que somos pecadores y que busquemos amar a nuestros semejantes, que busquemos ser santos y que trabajemos en el extendimiento de su reino. Entonces, no hagamos el Jesús, no nos imaginemos un Jesús, corremos el peligro de imaginarnos a Jesús como a mí me gusta, pero no es el Jesús que dice la Biblia. Tengo que estar seguro que es el Jesús que describe la Biblia, porque no quiero, y yo creo que ninguno de ustedes quiere que Jesús, quiere dejar de ver a Jesús por estar imaginándose otro Jesús. ¿Sí me explico? Como le pasó a mucha gente. Los que no se dieron cuenta, aunque vinieron los ángeles, no supieron entender el mensaje. Y se perdieron la gran oportunidad de alabar en persona a Jesús. Este día recordamos el nacimiento entonces de este niño Dios. Y niño Dios no lo digo como una alegoría católica, era un niño que era Dios en ese momento. Bueno, sigue siendo Dios. Era niño en ese momento, sigue siendo Dios. Que vino al mundo en medio de carencias y dificultades. Y lo interesante es que algunas personas lo reconocieron y otras no. Y cuando nos ponemos a analizar quiénes lo reconocieron, descubrimos varias cosas. Por un lado, dice que eran los pastores y otros que los reconocieron fueron los sabios, que le decimos los magos, ¿no? Los sabios. Entonces no tiene nada que ver con educación, porque los pastores no tenían educación y los sabios seguramente tenían educación. No tiene nada que ver con nivel social, porque los pastores eran pobres y los sabios le entregaron incienso, oro y mirra. No tiene nada que ver, puse tres categorías. Ah, tampoco tiene que ver con raza, porque unos eran de Oriente, los magos eran de Oriente, y la gente era de Medio Oriente. Los pastores. Es decir, estas cosas que a veces ponemos como barreras no son barreras para conocer a Jesús. No tiene que ver cuánto dinero tenemos, no tiene que ver qué educación tenemos, no tiene que ver de dónde somos. Podemos reconocer a Jesús. Y es un privilegio grandioso el poder reconocer a Jesús. Y la pregunta es, ¿en qué grupo estaríamos cada uno de nosotros? ¿En el grupo ocupado? ¿En el grupo que se imagina a Jesús a su manera? ¿O en el grupo que de alguna forma entiende el mensaje y responde al mensaje? Y la Biblia nos dice que este Jesús que estamos celebrando el día de hoy, bueno, ayer en la noche, hoy por la mañana, volverá una vez más. La profecía de Juan en Apocalipsis dice, mira, hablando Jesús, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Estamos preparados para escuchar quién toca la puerta? No importa si nuestra vida es un mesón o no importa si nuestra vida es, o nuestro corazón es un establo. Jesús está tocando a la puerta. Y esta Navidad que estamos celebrando el nacimiento de Jesús, debemos estar atentos para escuchar y reconocer su voz y abrir la puerta. Porque la promesa es que cenaremos juntos y estaremos juntos con Él. Así que te invito, a cada uno, y casi estoy seguro que todos lo han hecho, pero no vale la pena, digo, vale la pena repetirlo siempre que uno tenga la oportunidad, a que estemos atentos permanentemente este año que está terminando, el año que entra y el resto de que nos queda a cada uno de nuestras vidas, escuchando la voz del Señor. Si es el Señor, abramos de la puerta, dejémoslo entrar a nuestro corazón y celebremos en esta fiesta con el niño Jesús. Padre, gracias nuevamente por Jesús. Gracias, Señor, porque la promesa es que vas a estar con nosotros, que vamos a cenar juntos, que vamos a tener este convivio juntos, Padre. Trabaja en nuestros corazones, Señor, manténnos alertas. En este mundo lleno de actividades, Señor, ayúdanos a tomarnos este espacio para reflexionar en tu palabra, para escuchar tu palabra, Señor, para saber qué es lo que dices, qué quieres de nosotros. Ayúdanos, Señor, y guárdanos también de aquellas personas que interpretan mal tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser cuidadosos en la lectura y buscar, Señor, quién es verdaderamente Jesús y qué pide de mí. Y, Señor, que podamos celebrar el nacimiento de Jesús en nuestros corazones, así como cuando Él vino al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.